dejas que este amor se acabe. Este amor tan grande y puro que te ofrezco, he comprendido que te quiero y tú lo sabes. No aguanto más, es demasiado mi tormento. Yo sé muy bien que eres casada y lo lamento, pero te juro que te quiero 100 por día. Pero ¿qué hago si me unió mi vida por dentro? Nada ni nadie me lo impide, vida amiga. Ha de saber todo el mundo que te quiero. Yo para ellos solo vivo sordo y ciego. Nada me importa que critiquen de lo nuestro. De lo que crean de este amor que a ti te tengo. Nada me importa que critiquen de lo nuestro. De lo que crean. Y es por casada, no es pecado que te quiera. Es un derecho que le da cualquier manera. Solo se encierra en mi mente enamorada seguir queriéndote aunque te encuentres casada. Solo se encierra en mi mente enamorada